Muy buenas a todos los amigos del reino, soy Adrián Ripoll de Hot Factory y nada, invitado aquí por el señor Kimari, del cual soy fan incondicional desde antes que naciera incluso, vengo a hablaros un poco de mi opinión acerca del tema PC versus consola. Y sencillamente de decir lo siguiente, para mí no hay una plataforma definitiva, si bien me puedo considerar Master Race debido al ordenador que tengo, también puedo considerar un Master PSAM porque tengo, excepto la One, casi todas las consolas que han salido en los últimos 10 años. Entonces, para mí lo más importante son los juegos, es decir, me importa bien poco la plataforma, porque al fin y al cabo estamos en una época en la que, joder, hace 20 años todo el mundo jugaba a sus jueguecillos, no llegaba a 30 FPS, a resoluciones menores de 480 y no he oído a nadie quejarse. Ahora está de moda, simplemente, no hay más. Yo jugaba a PC cuando ni Dios tenía PC en su casa y no por ello iba por ahí diciendo «soy la Master Race», es decir, todo esto son gilipolleces, modas, tonterías, porque yo me lo paso igual de bien con una consola que con un ordenador. Ahora, si he de elegir algo por comodidad, obviamente me quedo con la consola, porque no hay nada como llegar, tirarte en tu sofá, ponerte la consolica y a jugar. Vale, con un PC puedes hacer eso estamos de acuerdo, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo por el hecho de que a mí me supone más por culo el tener que encender el ordenador, el tener que abrir Steam, el tener que... En fin, parece que no, pero esa tontería a mí ya mentalmente, llámalo como quieras, me echa para atrás. Y por supuesto, más allá de este pequeño detalle, que es algo más personal, alguna manía mía, por decirlo así, el que me cueste más jugar en PC que en consola, también el punto más importante, y es el que comentaba, los juegos. Vamos a ver. Yo en un ordenador, y no me vale que me saquéis el tema de la emulación y de historias así, yo en un ordenador a día de hoy no puedo coger y ponerme un Super Mario, un Mario Kart 8, no puedo coger y ponerme un Infamous, un ejemplo reciente que he estado jugando en PlayStation 4, no puedo coger y ponerme un Tales of Cilia de PlayStation 3, no puedo ponerme un Pokémon de Nintendo 3DS... No puedo ponerme tantos juegos que son exclusivos. Entiendo perfectamente que para PC puedan haber géneros que a las personas que se sientan llamado por ellos pues tenga ahí la meca, como son los FPS, por supuesto, y algunos multi. Y bueno, ya no entremos en MOBA, en Minecraft y mierdas de esas, porque ahí ya sí que tenéis, vamos, el sumo, ¿no? O sea, tenéis ahí a vuestro dios. Pero es lo que digo, a mí en general este debate lo veo una tontería, siempre han convivido las dos cosas, siempre han estado ahí, no van a dejar de hacerlo. El PC Master Race, tengo muchísimos motivos para pensar que no es tan Master Race, sí, será en calidad técnica, pero en catálogo las consolas se lo pasan por el forro de los cojones. Y no me quiero enrollar más porque la verdad podría tirarme un buen rato diciendo todos estos motivos que todos conocemos, que seguro que otros compañeros ya habrán comentado, y no quiero tampoco daros mucho la monserga. En fin, señores, un placer que contéis conmigo, con la familia de Hot Factory, un abrazo para todo el reino y un beso en los morros para el señor Kimari, del cual ya digo que soy fan hasta la muerte.